1863 y toda la línea pentecostal muy dividida a principios de este siglo. De ahí han salido millares y millares de sectas. Actualmente en California hay un promedio de 2 sectas diarias. Todos estos grupos no llegan hasta Cristo. Es que nosotros nos llamamos pentecostés. Pentecostés está en la Biblia, el nombre, pero ustedes no vienen. Ustedes no son sucesores de los apóstoles. Usted no tiene continuidad desde los apóstoles hasta ahora. No basta el nombre. Tú tienes que demostrarme históricamente, a lo largo de la historia, que tu grupo existía, que viene directamente desde Cristo y los apóstoles. Solamente la Iglesia Católica existía hace 100 años, 200 años. Hace 1000 años, aquí los misioneros que llegaron hace 500 años, misioneros católicos llegaron a América. Hace 1000 años había iglesia católica, claro, hay libros, hay nombre de papa, de obispos, hay catedrales, iglesia, hay todo. Hace 1500 años, claro, hay libros, hay todo. Existía la misa, existía el bautismo, existía la confesión, todo, todo. Hace 1500 años tenemos la lista de todos los obispos de Roma, desde San Pedro hasta el obispo actual. Esta es la única iglesia que fundó Cristo. En esta iglesia yo quiero vivir, yo quiero morir. ¿Cuál es la diferencia entre iglesia y sectas? Sectas serían todos los grupos separados de la iglesia. Sin embargo, en la manera normal de hablar de ahora, llamamos iglesias todos aquellos grupos que también se apartaron de la Iglesia Católica, pero que ya pasaron algún tiempo y tienen muchos valores. Por ejemplo, iglesias ortodoxas, iglesia anglicana, por ejemplo, todo el protestantismo histórico, luteranos, calvinistas, presbiterianos, bautistas, metodistas, se llaman iglesias históricas. Y las sectas serían aquellos grupos que empezaron en el siglo pasado. Mormones, Testigos de Jehová, Adventistas y toda la línea pentecostal. Hay una diferencia bastante grande. Las sectas buscan un proselitismo ciego. Digamos, gente que anda buscando de casa en casa la forma de atrapar a los católicos con engaño, con mentira, con cualquier método. Un proselitismo agresivo, deshonesto. Mientras las iglesias históricas, el protestantismo histórico, todos buscan el ecumenismo, la unidad. Hay, desde hace algún tiempo, todo un esfuerzo, una lucha para lograr la unidad que Cristo ha querido. Esta es la diferencia. Nosotros ahora, el problema grave que tenemos son las sectas agresivas, que no utilizan la verdad, que no utilizan estudios bíblicos serios, sino métodos para atraer a la gente. Y uno de los trucos más importantes es el fin del mundo. Las sectas manejan mucho el cuento del fin del mundo. Mediante la idea del fin del mundo, asustan a la gente y si te pasas con nosotros, te vas a salvar. Así dicen los testigos de Jehová, así dicen los mormones, así dicen cualquier grupo. Todos van a morir, todos serán destruidos. Pero si te vienes con nosotros, te vas a salvar. Nosotros seremos arrebatados. Pero solamente los de mi grupo, los demás no, los demás serán condenados. Y los testigos de Jehová dicen, nosotros nos vamos a quedar en el paraíso aquí en la tierra, y todos los demás destruidos. Esto es el sectarismo, esta forma agresiva, deshonesta de atacar, de destruir, para aumentar el propio grupo. Y claro, aumentando el grupo, poder vivir de esto. Y por eso mucha gente se mete en las sectas para poder vivir del diezmo, de la limosna, ofrenda, primicias. Es un sistema para poder vivir, para poder ser importantes. Causas. ¿Por qué? Si la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo ha fundado, ¿por qué entonces hay tantos que se salen de la Iglesia Católica? Número uno, los tiempos han cambiado. La fe de los católicos es una fe tradicional que se transmite de padre en hijo. Ahora la televisión, radio, la escuela, muchos dejan México y van a Estados Unidos, muchos van a la periferia de las ciudades. Bueno, los tiempos han cambiado. Los padres no logran transmitir los valores a los hijos. Este es el problema fundamental, por el cual la crisis económica ha engendrado una crisis social. Mucha gente

Y el niño no tiene el Espíritu Santo por nacimiento, sino mediante el bautismo. Dicen también, pero es que los papás los llevan a los niños, pero el niño de por sí no pide el bautismo, no tiene fe. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 16:31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Así dice San Pablo al carcelero. No dice, tú ten fe y te salvarás tú. Después vamos a ver cada uno de la familia. No, la fe del padre de familia es suficiente para que todos reciban el bautismo. En aquel caso, Hechos 16:33, toda la familia recibió el bautismo. Todos, quiere decir grandes, chiquitos, esclavos, servidores. Esta era la familia según el sistema romano. Otro punto muy importante es que con el bautismo uno entra a formar parte de la iglesia. Tenemos el caso, por ejemplo, de Cornelio. Cornelio, al escuchar la predicación, creyó, recibió el Espíritu Santo, sin haber recibido el bautismo. ¿Y qué dice San Pedro? Que reciba el bautismo. El bautismo seguramente no le iba a quitar los pecados, ya estaban quitados. No le iba a dar el Espíritu Santo, ya lo tenía. Pero iba a ser la señal, la puerta para entrar a formar parte de la iglesia. Así que dentro de la iglesia católica, nosotros damos el bautismo a los niños por la fe de sus padres. Porque el niño tiene pecado, mediante el bautismo se le quita el pecado. Mediante el bautismo se da el Espíritu Santo, que es la característica del bautismo de Jesús. Y tercero, uno entra a formar parte de la iglesia. Dicen los hermanos separados, pero Jesús se bautizó a los 30 años. Pero Jesús no tenía pecado. Es otra cosa lo de Jesús. Jesús no dijo, vayan y bauticen a los 30 años. No dice que el día de Pentecostés se bautizaron toda gente de 30 años. No, es un error. Además hay que distinguir bien en el bautismo de Jesús. El bautismo de agua es el bautismo de Juan, que se hizo a los 30 años en el río. Pues yo no hago más que bautizar con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo, Marcos 1:8. Y Jesús cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, al salir del agua, Marcos 1:10. Luego al salir del agua Jesús tuvo esta visión, los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma, Marcos 1:10. En Jesús mismo hay que distinguir el bautismo que recibió en el río, bautismo en agua, señal de arrepentimiento. Se presentó allá como representante de toda la humanidad pecadora. No es el verdadero bautismo, es el bautismo de Juan. El verdadero bautismo lo recibió fuera del agua. Al salir del agua recibió el Espíritu Santo. Este es el verdadero bautismo. Y los apóstoles, ¿cuándo recibieron este bautismo en el Espíritu Santo? En el cenáculo, ni una gota de agua. ¿Por qué? Porque el fuego o el agua son símbolos del Espíritu Santo. No importa que sea mucho o poco. Lo que importa es estar bautizados en el Espíritu Santo. Quiere decir, llenos del Espíritu Santo, no llenos de fuego o llenos de agua. No, es un error de las sectas. Pobrecitos, toman la Biblia, la interpretan cada quien a su modo y se enredan. Confesión. Dicen los hermanos separados, ¿por qué los católicos se confiesan con los sacerdotes que son hombres como los demás? Respuesta, los sacerdotes no son hombres como los demás, porque tienen un poder especial que Cristo confirió a los apóstoles y a sus sucesores. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Juan 20, versículos 22 y 23. Muchos de los que habían creído venían a confesar y revelar todo lo que habían hecho. Hechos 19, versículo 18. Aquí vemos entonces cómo Jesús, el día de la resurrección, dio el poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Es el grande regalo de Jesús resucitado, y también en la experiencia de los primeros cristianos, los que creían, revelaban, hablaban, manifestaban sus pecados para poder ser perdonados.

También otro punto que mencionan mucho las sectas se refiere al purgatorio. Pero ¿dónde la Biblia dice la palabra purgatorio? Aquí no es problema de palabra, aquí es problema de contenido. ¿Cuál es el contenido? El contenido es que después de esta vida, si uno tiene alguna mancha de pecado, no puede entrar a la gloria sin purificarse. Vamos a ver. El que insulte al Hijo del Hombre será perdonado. En cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta vida ni en la otra. Mateo 12:32. Entonces, hay un perdón también en la otra vida. También vemos en 1 Corintios 3:15, si su obra se convierte en cenizas, él mismo se salvará como quien pasa por el fuego. Así que hay una salvación pasando por el fuego, pero se salva. Uno que se portó bien, pero tiene alguna mancha de pecado, se salva, sí, pasando por el fuego, quiere decir purificándose. Lo entregó a la justicia hasta que pagara toda la deuda, Mateo 18:34. Apocalipsis 21:27, en ella no entrará nada manchado. Así que si hay alguna mancha, tienes que purificarte. O te purificas en este mundo, o después de la muerte, pero tienes que purificarte. Esto llamamos purgatorio. Purgatorio quiere decir purificación, no quiere decir un lugar especial donde hay fuego. No, no sabemos cómo es esta purificación, pero es un sufrimiento. Y mediante el sufrimiento logramos la purificación. Y con esto hemos visto algunos puntos, algunos ataques, los principales ataques de las sectas, para que tú no te dejes atrapar, no te dejes engañar. Así que, hermano, trata de reflexionar. Cuando los hermanos separados te buscan, tratan de confundirte, tú no te dejes engañar. Medita, reflexiona. Puedes encontrar la salvación acercándote a tu iglesia. La salvación está en la única iglesia que fundó Cristo. Si muchos se dejaron engañar, se dejaron atrapar, fue porque no sabían que Jesús había fundado una sola iglesia y que esta iglesia es la Iglesia Católica. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Claro que sí. Y es la que Cristo fundó en el apóstol San Pedro, y a él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó en el apóstol San Pedro, y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe.